Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. Cruce, de lo ventue, a interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguanta las espuelas. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces, un programa hecho por docentes para traerles todas las novedades que acontecen en la comunidad educativa. Le damos las bienvenidas a este espacio de Radio Nacional y a cada uno y a cada una de las que nos acompaña. Todos los jueves. Todos los jueves escuchándonos. Hay gente que nos escucha en el trabajo. Tengo mis compañeros y compañeras. Ahí del Instituto de Formación Docente de la Escuela Normal. Les mando un beso grande. Que nos suele escuchar uno de los compañeros que está con las computadoras. En la parte de secretaría. Sí. Sí, bueno, también nos pueden escuchar. Recuerden que tenemos nuestra página web, todos los programas. Los vamos subiendo el día posterior, o sea, mañana viernes van a tener el programa ahí a disposición. Por si quieren volver a oírnos. Sí, por supuesto. Bien, bueno, tuvimos una semana un poquito complicada, ajetreada. Tenemos algunas novedades. Bueno, ayer se publicaron todas las vacantes. Novedades importantes, sí. Sí, sí. Más para nosotras y nosotros, la comunidad docente. Sí, es fundamental estar atentos y atentas en este periodo que es el de los movimientos del artículo 70, que son los movimientos de titularizaciones y de traslados. Y concentración, sí, sí. Sí, que tienen que ver justamente con el puesto de trabajo y con la posibilidad de tener un puesto de trabajo permanente y titular, ¿no? Tal cual. Que es, en la carrera docente es fundamental. Son semanas muy, son movilizantes, ¿no? Porque están quienes ingresan por primera vez como titulares y eso genera toda una expectativa y también genera todo un movimiento, ¿no? Para quienes hoy están ocupando esos cargos de manera suplente o de manera interina. Pero bueno, ahí está el gremio, ahí está la UTELPA para acompañarlas, para acompañarlos. Nos están llamando, nos están haciendo consultas. Sí, mañana comienza ya 9 de la mañana, recuerden que tienen que entrar al voz por voz. Sí, y confirmar la intención de, claro, de lo que quieren tomar. Está publicada en este momento, ayer hubo un error, pero ya se salvó. Están publicadas tanto el cronograma de cada uno de los movimientos y las localidades por nivel, como las vacantes que salieron a titularizar. Así que bueno, nosotros estamos con todos los celulares, los medios de para comunicarnos, sí, las redes, ahí contestando preguntas. Tenemos a nuestras compañeras en los tribunales que también las ponemos a disposición de los afiliados y afiliadas. Y bueno, es una tarea que hacemos todos los años y que sabemos el significado que tiene, porque, vuelvo a repetir, tiene que ver con la estabilidad laboral, que es fundamental. Así que estamos ahí acompañando. Cualquier cosa nos pueden estar preguntando. Bueno, en otro tema, pero no menos importante, ayer se viralizó un video del candidato a presidente Javier Milei, donde, bueno, nuevamente nos ataca al colectivo docente. Bueno, atacó a Robbie Baradel, atacó a Juan Grabois, atacó a las compañeras y los compañeros de salud. Bueno, esto del ataque a Roberto Baradel, nuestro compañero del SUTEBA, que en la última elección provincial ganó las elecciones, sí, del gremio más grande de nuestro país, porque aglutina la mayor cantidad de docentes de la provincia de Buenos Aires, con más del 85% de los votos. Así que creo que el candidato le va a tener que explicar esto a los docentes, porque los docentes eligen a Robbie, a su representante, eligen a Robbie democráticamente las elecciones por un triunfo más que amplio en una provincia muy grande donde el SUTEBA tiene toda una estructura de trabajo, la verdad que muy importante, muy fortalecida, y bueno, donde obviamente utilizan la figura de Robbie. Habría que analizarlo, ¿no?, con algún sociólogo, con sí. hay muchas cuestiones que atraviesan por qué usan, sí, mediáticamente creo que es el ataque a Robbie, fácil, ¿no? Entonces, bueno, es el modus operandi de, sí, pero viste que se meten con algunas cuestiones delicadas. Convengamos que a Milei no estaría teniendo mucho mucho reparo en con qué meterse, ¿no? Pero sí, digo, no ha dejado nada. Eligen la figura de Robbie por su fortaleza, pero bueno, con un nivel que no tiene nada que ver con sí, la historia, ¿no? Con tenemos la historia. En cuenta que es un candidato a presidente, o sea, es una persona que pretende ser el presidente de todos y todas los argentinos y argentinas, entonces... Bueno, pero detrás de ese presidente y de ese proyecto de sí, país que ahora que está tiene, con alianza con Bullrich, con Macri... Hizo toda su campaña diciendo, atacando a Robbie Baradell y sí, a Soteva. De hecho, hay una causa pendiente. Sí. Pero bueno, es como... Bueno, pero ellos quieren borrar el sindicalismo, ¿no? Sí, quieren borrar nuestros derechos, convengamos que claro, Milei dijo y necesitan, que, claro, que claramente no necesitan borrar a los sindicatos. Tal cual, que somos quienes defendemos los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. No nos asombra, pero bueno, hoy quisimos traerles la entrevista, una intervención que hizo esta mañana Sonia Lesso en C5N. Recordemos, Sonia Lesso es la secretaria general de nuestra central, de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la República Argentina, la CETERA. Y bueno, deja claro, Sonia, en un medio nacional de alcance masivo, cuál sí. es la postura de la CETERA y obviamente compartimos cada uno de los gremios que la formamos. Así que bueno, les invitamos a oírla. Sonia, cuando usted escucha las propuestas de Javier Milei, ¿qué piensa que va a ocurrir? ¿Qué ocurriría en el caso de ser presidente con la educación pública? Mira, yo creo que él no cambió ninguna de sus propuestas. Creo que está coacheado para hacer lo que hizo Macri, que dijo, no te vamos a sacar ninguno de tus derechos y los quito a todos. Es un método que el PRO tiene, o que ese sector de la derecha tiene, que tiene que ver con decir una cosa y hacer otra. En realidad, yo creo que la propuesta sigue siendo los vouchers en la educación y la privatización de la universidad. Me sorprende una cosa que nadie le pregunta a Milei, ¿no? Usted cuando presenta una propuesta, usted cuando se presenta como partido a elecciones, usted tiene que presentar una plataforma que es pública, ¿no? Sí. En esa plataforma está lo que él pretende hacer en educación y está lo que pretende hacer en salud, lo que estábamos hablando de la venta de órganos, todo lo demás. La pregunta es, ¿es una estafa electoral? Él hace una plataforma pública y después hace un contubernio con cuatro personas y cambia la plataforma electoral, primer pregunta. O dos, nos está engañando y la plataforma sigue siendo la misma. Yo creo que en educación ellos están convencidos, primero no tienen gente seria que los asesore, el equipo de educativo que hemos escuchado es muy pobre, de lo que hablan es de los vouchers fracasaron en todos los países del mundo. En el único país europeo que se aplicó fue un tiempo en Suiza y la propia OCDE hizo un relevamiento de los pésimos resultados Sonia. Educativos y en Chile, bueno, es una catástrofe educativa que todavía hoy en Chile cuesta remontar. Sonia, buen día. Pensaba en todo el proceso de paritarias que hubo durante los últimos años, una recomposición fuerte del salario de los docentes, algo que es fundamental para la calidad educativa. Hacen falta docentes que estén bien remunerados para que no tengan que estar docentes taxis, como se les llama. Ahora, en contraposición a eso, uno piensa directamente en el gobierno de María Eugenia Vidal y en los sucesivos conflictos fuertes que hubo en la negociación paritaria y con los salarios docentes a la baja. ¿Pensás que hay también algo de eso que se está preparando hacia adelante? Porque los paros que no hubieron también tuvo que ver con el reconocimiento de la recomposición salarial. Claro, no solo salarial, sino de otras condiciones de trabajo, de otras cuestiones pedagógicas, formación docente, discusión de la ley de financiamiento educativo que finalmente se ingresó en la Cámara de Diputados y esperamos que a los que le importa la educación y hablan tanto de educación y tan mal de la educación se pongan a discutir en la Cámara de Diputados una nueva ley que tenga más presupuesto. Yo estoy segura que lo que están planteando es el recorte, porque ya lo hicieron. esta alianza con Macri además lo va a profundizar, porque Macri ya dijo que lo van a hacer el mismo camino pero más rápido. Vienen por la salud pública, vienen por la jubilación docente, vienen, lo quisieron hacer y no pudieron, lo van a intentar hacer, y vienen también por los derechos de la paritaria. Nosotros perdimos en provincia de Buenos Aires, en todo el país, y a nivel nacional el 20%. En provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal cerró escuelas. Cerró escuelas, no hizo nuevas, cerró. Cerró escuelas de islas, cerró escuelas rurales. Lo que él está diciendo, lo que Milei dice, de bueno, los vouchers para las escuelas que compiten, ¿quién se ocupa de las escuelas rurales? ¿Quién se ocupa de las escuelas de islas? Yo soy santafesina. Las escuelas de islas van pocos chicos, los que viven en las islas. Sonia, ¿quién se va a ocupar de las escuelas rurales de la Patagonia o del norte argentino, que los chicos llegan en bicicleta o en burro, en Jujuy, en la montaña? ¿A quién le va a importar, no? ¿Cómo impactó, Sonia, la gestión Macri? Porque lo que pasó en la provincia, bueno, es más que evidente, pero vos tenés el conocimiento de todo el país. Para poner blanco sobre negro respecto de lo que sucedió a lo que sucede ahora y el peligro de que vuelva a suceder. Fue una catástrofe en todo el país. Se suspendió la paritaria nacional docente, que es la que fija un piso nacional por debajo del cual nadie puede estar. No se crearon escuelas, se prometieron, ¿ustedes se acuerdan cuando Macri dijo caen en la escuela pública y prometió 3.000 jardines de infantes? Un día de una de las marchas más grandes de Cetera, con 350.000 personas en la Plaza de Mayo, ese día Macri dijo, vamos a crear 3.000 jardines de infantes, los estamos esperando. Sí, no se han creado, y en eso, Sonia, era clara la postura, ¿no? También de otros dirigentes, donde expresaron su, como es el caso de Soledad Acuña, su distancia, su repudio, aparte de los docentes en la República Argentina, nunca valorando que es una vocación, sino ella había dicho algo así como, bueno, no eran buenos en otras cosas y terminaron siendo docentes. Lamentablemente, hay un sector que quiere desprestigiar a los educadores. Para nosotros los educadores son los más importantes para la Argentina. Lo que pasa es que es un gran negocio desprestigiar a la educación. Es un gran negocio lucrativo económicamente en el mundo. Y es lo que hoy se está debatiendo. Nosotros desde la Internacional de la Educación, de la que yo soy miembro, venimos discutiendo más y mejor calidad educativa. Porque no es que no hay cosas que mejorar. Hay muchas cosas que mejorar. Muchas cosas que mejorar. Pero esas cosas que hay que mejorar no son en detrimento del fortalecimiento de la educación pública y generando un gran mercado educativo que en el mundo es muy rentable. UTELPA, siempre en defensa de las y los trabajadores de la educación. Bueno, antes de la despedida de las compañeras de ATEN, las invitamos a la radio, tenemos dos de un grupo de cuatro compañeras, estamos con Mabel y Diana. Y con Diana, también nos acompañó Carolina y Carla. Bueno, estamos acá con Camila, con las chicas, así que la idea es charlar un poco respecto de la visita de las compañeras de nuestro gremio hermano ATEN, de la provincia de Neuquén, en el marco de una experiencia donde compartimos lo que se viene trabajando en educación inclusiva en la provincia de La Pampa y un proyecto que está trabajándose en la provincia de Neuquén, en el sindicato, obviamente, así que bueno, la idea es compartir con ellas, escucharlas, ver qué se llevan de nuestra provincia y de todo el recorrido que hicieron estos dos días que están compartiendo acá con nosotras, qué cuestiones les quedaron, ¿no? ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día a todos. Bueno, en principio saludo, yo soy Mabel Mora, soy profesora en Ciencias de la Educación, formo parte de la comisión que está trabajando en este momento en la provincia un documento que espera ser el documento que acompañe las trayectorias de los y las estudiantes en situación de discapacidad en todos los niveles y modalidades. Y acá estamos iniciando y con ojos de asombro, compartiendo todo lo que nos han mostrado. Eso que históricamente hemos leído, bueno, un poco vinimos a verlo con amor, con respeto, con admiración, desde una propuesta sindical. Así que bueno, así como cortito, un poquito eso. Acá con mi compañera Diana. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana, soy la Secretaria de Educación Especial e Inclusión de ATEN, parte de la Comisión Directiva. La idea de venir a La Pampa justamente es que hace año y medio se inicia el proceso de debate para armar o elaborar un documento que acompañe a los estudiantes con discapacidad, como decía Mabel. Así que estamos revisando, investigando cómo fue el proceso, bueno, acá en La Pampa y en otras provincias también, para ver cómo podemos llevar a cabo y cómo podemos contextualizar también nuestro propio documento en la provincia de Neuquén. Vemos varias similitudes y algunas ideas nos llevamos como para seguir trabajando. Vemos que las problemáticas son las mismas, pero también podemos decir que la inclusión está sucediendo no solo acá con todo el proyecto que tiene La Pampa, sino que allá en Neuquén también, a pesar de que todavía no están creados los cargos y todavía falta mucho por recorrer por ahí comparando el proceso con La Pampa. Sí, el camino ya está iniciado en Neuquén. Sí, el camino se inició el año pasado, lleva año y medio, así que es muy reciente, se está debatiendo con todos los niveles y modalidades. Se conformó un equipo de trabajo con representación gremial y con representación del Ejecutivo y con referentes zonales también. Así que es un equipo bastante grande. El debate, nosotros estamos convencidos que tiene que ser democrático y tiene que ser con representación de todos los niveles y modalidades, porque la inclusión nos atraviesa a todos como sociedad, así que la escuela no puede estar ajena a eso. Claro, no es exclusivo de un nivel o una modalidad. Exactamente. Respecto a eso, me parecía muy interesante cuando las escuchaba preguntarte por ahí, Mabel, que tiene que ver un poco con tu especialización. ¿Cuál es, digo, para compartir con los compañeros y las compañeras, cuál es la definición o el abordaje de la discapacidad que nos invita a integrar, ¿no? A cambiar el paradigma. Digo, ¿cuál es esa mirada o ese paradigma del que nos debemos parar o por lo menos empezar a interpelarnos? Sobre todo aquellos que no forman parte de nuestra provincia. Me pasa a mí personalmente que trabajo en la escuela de adultos y cuando apareció la DAI por primera vez y la escuché quedé maravillada, pero digo, no sé nada, no sé nada de lo que está diciendo y cómo voy a ayudar a mis estudiantes, más allá de, obviamente, de su trabajo y su predisposición y la posibilidad que tenemos, pero esto de siempre estar pensando qué es la discapacidad, porque no es eso que muchos tenemos en la cabeza, ¿no? Sí. A mí me resulta interesantísima la pregunta y me invita primero a compartir que la discapacidad y la educación en este encuentro, en esta intersección de discapacidad y educación, en principio nos invita a estudiar, a encontrarnos en una situación problemática que tiene que ver con poder desnaturalizar nuestros conceptos y eso que históricamente hemos ido heredando, ¿no? Como grandes ideas que nos permiten mirar y así configurar el mundo en nuestra propia estructura de pensamiento. Siempre proponemos que podamos ir reconociendo en estas transformaciones de nuestras sociedades cuáles han sido como los mojones o los hitos que nos han permitido hacer un parate, ¿no? Como sociedad y poder como distinguir qué está pasando. Hace mucho tiempo, allá en la década de los 60, un movimiento de personas en situación de discapacidad, buscando libertad, autonomía, confianza para sí mismos, empezaron a hacerse visibles en las sociedades, ¿no? Los movimientos de disability, que lo que buscaban era poder decirnos como sociedad, primero existimos, estamos acá, aunque ustedes no nos reconozcan, no nos nombren, nos sigan visibilizando como los anormales, los que hay que reparar, todavía nos asombramos, ¿no? Cuando escuchamos hablar de el retrógrado o el mogólico, ¿no? Digo, y eso fue antes de anoche. Sí, sí. Antes de anoche nos nombrábamos, ¿no? Desde esos lugares que claramente responden a un pensamiento y a una lógica clínica, medicalizadora, algo que estuvo con mucha presencia ocupando nuestros pensamientos. Y que en ese punto, si hay algo que para poder tomar y distinguir y poder avanzar en la problematización y en el estudio, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene hoy rango constitucional, que significa que tiene el mismo valor que nuestra Constitución Nacional. Y la Constitución ya nos regala un cúmulo de derechos garantizados por el Estado, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no trae nuevos derechos, solo viene a poner jerarquía y prioridad en relación a los derechos de las personas con discapacidad, que son los mismos que cualquier ciudadano o ciudadana tiene en nuestro país, pero que a diferencia de cualquiera de nosotros, una persona en situación de discapacidad ha vivido estructuralmente e históricamente situaciones de desventaja y de vulnerabilidad. Claro, derechos negados. No con los derechos negados, que están, pero están negados. Entonces digo, ¿qué nos ha permitido pensar y llevar al territorio y a los territorios la discusión sobre cómo comprender al otro, que hoy ese otro es un estudiante en situación de discapacidad? Bueno, desde algunos marcos internacionales que, vuelvo a decir, en nuestro país tienen rango constitucional. La convención, por definición, dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona, que cambia permanentemente y que es el resultado de la interacción de una persona con deficiencias o desventajas, diría yo, y el contexto que obtura, el contexto que no permite que se desempeñe libre de barreras como cualquier otra persona. No está pensado. No está pensado, ¿no? Entonces, ¿Qué en lo particular, qué me parece muy significativo? Primero, distinguir que la discapacidad no está en el sujeto, que no está en el cuerpo, que en tu cuerpo puede haber un diagnóstico, puede haber una enfermedad, puede haber una condición, pero vos no sos portador de una discapacidad. La discapacidad es una construcción social que se construye en relación. Y entonces, si es social, yo, que no tengo discapacidad, vos que no tenés discapacidad, vos que sos docente, vos que sos almacenero, vos que sos la persona que ayuda en la casa con lo doméstico, tenemos responsabilidades. Tenemos algo para hacer para que esa persona que tiene una enfermedad, que tiene un síndrome, que padece alguna patología, porque digo, a nadie le gusta, anda feliz de la vida porque, no sé, tiene una patología de trastornos, por ejemplo, ¿no? La sufren, la sufrimos. Entonces, una persona que se encuentra en esa situación, que hoy la podemos reconocer como una persona en situación de discapacidad, nos trae o nos demuestra que todos y todas tenemos algo para hacer. Además podemos hacer algo sobre eso. Sobre la patología no, pero sobre la barrera. Y la relación. Y la relación, vuelvo a decir, en esa relación con cualquier persona, con y sin discapacidad, pero en esas relaciones tenemos mucho para hacer. Desde cómo nos miramos, desde dónde ponemos nuestra atención y nuestra centralidad, dónde levantamos la lupa, por qué cuando tenemos un estudiante en situación de discapacidad miramos hasta el último detalle para que nos testifique que aprendió, ¿no? Y nos queda la duda de, ¿pero de verdad aprendió? ¿Pero pudo? Pero a mí me parece que lo está dudando. Y otra vez vuelvo y otra vez le digo a la DAI que me diga cómo y que me dé la certeza de, ¿no? Sí, también hay que repensar la evaluación, digo, no solamente para las personas. Sí, pero a nosotros me parece que en la provincia estamos atravesadas también porque ya tenemos un modelo, quizás no es la misma experiencia que podemos llegar a tener. Nuestros oyentes y nuestras oyentes van a ser docentes que, sí, que están en mi caso particular, tengo estudiantes y te y no miraba, te haces estas preguntas. No, por eso me quedé pensando, digo, no. Bueno, acá la cuestión de las diferencias en los procesos. Tal cual, o sea, para mí es, tengo que atender a la diversidad de todos mis estudiantes, no el niño que tiene una discapacidad. Porque tengo un niño que tiene una discapacidad, está en situación de discapacidad, pero tengo otro niño que tiene una situación de derechos vulnerados. Entonces yo tengo que a tener una amplia mirada y poder tener en cuenta cada una de las particularidades, que creo que es nuestro rol como docente, o sea, ir derribando las barreras y poder incorporar básicamente todas las herramientas que nos pueden facilitar las DAI, porque son las que tienen el conocimiento. También, Pero nosotros también sí, podemos aportar. Exacto. Sí, sí, también hay que deconstruirse, digo, porque sí, es como sí. que... Y dejar el discurso de el niño de la DAI, ¿no? No. Es nuestro. Exacto. Nosotros que creo que es una... una charla y un debate que se da en cada jornada. Sí, sí. Yo trabajo en secundaria y es una charla que tenemos. De hecho, lo tengo con Dai. No es tuyo, es nuestro, porque también hace... Se apropia. No es tu chiquito. Sí, sí, nosotros sí, podemos llegar a tener alguno que otro preferido, preferida. No lo decimos, pero sí. Pero bueno, tenemos un grupo clase. Exacto. Entonces me parece que... Pero un camino a desandar, como decís vos, Clau. Sí, nos va a llevar tiempo, pero ya estamos reencaminados. Tenemos un montón de docentes... que ya lo tienen incorporado, y que nada. Sí, las escuelas hacen un trabajo muy importante, obviamente. Sí, sí. Pero yo lo pensaba desde el lado de cuando vos entras, yo, por ejemplo, este año empecé a trabajar en la modalidad de jóvenes y adultos. Venía trabajando en secundario y en nivel superior. Sí. Entonces me sorprendió. Me sorprendió, claro, pero digo, esto de cómo nosotros buscamos herramientas que están, están en el sistema, para poder no vulnerar derechos, básicamente. Sí. Y qué interesante, Clau, en esto que vos decís, yo trabajaba en nivel medio y superior y como que esas preguntas no me acontecían. ¿Por qué? ¿Por qué no te acontecían? Porque, claro, porque ahí también hay derechos vulnerados, digo, no están los chicos. Pero también porque en estos niveles, uno podría decir, en nivel medio, hay una escasa presencia. Claro, por eso, porque no llegan. O sea, porque ahí, superior, es un dato. No les pasa a ustedes, pero nosotros ni siquiera logramos tener indicadores de porcentajes, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, es como, hay como conozco ahora. Importantes diferencias en relación a los niveles, a las trayectorias, al recorrido histórico, no es un dato menor. Poder problematizarnos hoy en relación a la presencia de estudiantes en situación de discapacidad en la universidad, en los institutos de nivel superior, en los institutos de los profesorados. Sí, instituto de formación docente. Porque evidentemente algo como sociedad venimos haciendo bien. ¿Nos falta? Sí, claro. Sí, y de hecho la inclusión es eso, ¿no? Es la búsqueda permanente de una escuela inclusiva por definición. Sí, que mejoras es más. Una escuela que está en permanente pregunta. Que no tiene certezas, que puede tener principios, acá aprendemos todos, ¿no? Pero que todo el tiempo es como cuando uno, yo a veces digo, hay gente que vino inquieta, que nació inquieta, ¿no? Que está, bueno, pienso que las escuelas inclusivas son esas escuelas inquietas, que se preguntan todo el tiempo, ¿no? Y que con amor, con respeto, con valor, con cuidado, con las ternuras de la amorosidad, no de ese amor romántico del 14 de febrero, ¿eh? Yo hablo del amor político. Sí, sí, sí. Del que nos trae Sandra Nicastro, digo, ese amor político, pedagógico, que se transparenta en esas excelentes decisiones que vos como buena docente tomás. Claro. Cuando te preocupa el otro que se queda afuera. ¿Sí? Que en nuestro caso, y digo, mirando así como lo chiquitito y lo puntual y lo focalizado, hoy es la educación y la discapacidad. Que no es la educación inclusiva. La educación inclusiva, claro, es lo que recién decía Cami, ¿no? Es pensar en el otro niño con vulneración de derecho, es pensar al otro estudiante que, no sé, nosotros tenemos mucha presencia de hermanos latinoamericanos, digo, estudiantes bolivianos, chilenos, peruanos, y que ciertamente el desarraigo y el carácter extranjero en una escuela argentina tan argentina hace que sufras la marginalidad, digamos, me quedo en el borde, no me animo a hablar, no quiero mostrar mis ropas, no quiero, bueno, los mismos pueblos originarios, tal digo, cual, ¿no? Cultura, sí. Entonces, tal vez de eso tiene que ver la inclusión, con eso, sí, va por ahí, ¿no? Pero hoy vuelvo a decir, y tal vez sin ánimo de desvirtuar el concepto de inclusión, sí decir que hoy nosotras lo achicamos, lo ajustamos, y dentro de inclusión nos encontramos con la intersección de educación, claro, y discapacidad. Sí. Así que, bueno, chicas, la verdad que ha sido un gusto. Yo no las acompañé en todo el recorrido. Han estado, bueno, han podido conocer al director general de Transversalidad de la provincia, que es un compañero que ha formado parte del sindicato también en algún momento y hoy está en la gestión pública. Han estado con la directora de la escuela Frida Kahlo, que también es una compañera que trabajamos permanentemente. Seguramente les contó que tuvimos una experiencia con una estudiante hasta el año pasado trabajando en el sindicato. Hay un convenio que firmamos en realidad para seguir incorporándolas, incorporándolos. Y también visitaron el colegio secundario 9 de julio. Bueno, supongo que este trabajo no va a quedar acá, que seguiremos conectadas, conectados, viendo, porque bueno, está bueno poder hacer estos encuentros interprovinciales. Nosotros a Neuquén vamos siempre, bueno, en principio por la causa Fuente Alba, pero nos une las luchas y la CETERA, obviamente. Así que no va a ser la primera visita. Para volver pronto. Ya está invitada, programada. Nos quedó gusto a poco, así que sí. La verdad que genera mucho crecimiento, ¿no? Porque, bueno, debatir y ver otros escenarios, otras problemáticas y otras miradas siempre es positivo, así que bueno, enriquecedor, sí. Las esperamos para cuando se pueda programar una nueva visita y les agradecemos por haber estado con nosotras en la radio un ratito. Sé que tienen un viaje largo hasta sus casas, así que bueno, que tengan buen regreso y nos volveremos a encontrar. Agradecerles por el recibimiento que tuvimos, muy amoroso, muy bien organizado. La verdad que quedamos muy contentas, muy conformes con la visita que tuvimos, y bueno, con ese gustito a poco nos va a traer otra vez, porque queremos seguir estudiando, investigando para poder, bueno, llevar la mejor propuesta para Neuquén. Claro, exactamente, así que muchas gracias. Bueno, gracias chicas. Decir, bueno, un poquito, ¿no? Que en este, cómo nos retornamos, un poco fue la pregunta de recién, que estuvimos compartiendo con todas y todos también, decir que hay mucho del orden de la admiración intelectual en tanto el encuentro en la similitud y la coherencia entre los discursos que uno puede leer en la página, que puede leer en la casuística. La Pampa es muy citado y es muy referenciado. Yo contaba que en la presentación de un informe de la mano del doctor Nadorowski, La Pampa es de las provincias referenciadas positivamente en tanto procesos de implementación y transformación del sistema educativo en una dirección de transversalidad de la inclusión. No es un dato menor ni es poca cosa, ¿no? Es un montón, ¿sí? Un salto cualitativo muy significativo. Bueno, ustedes lo viven en lo cotidiano, nosotros lo seguimos leyendo. Y entonces esta admiración también tiene que ver con poder encontrar que ustedes nos han prestado imágenes de la realidad que constatan eso que veníamos leyendo, ¿no? Y que nos permiten decir, esto es un proceso, nadie tenga temor que no se le va a quitar el cargo, no se van a perder derechos, los derechos están garantizados, sí. No hay marcha atrás con eso, y hay una deuda pendiente como sociedad, que es poder dar dignidad y hacerle caso a la convención que nos pide que le demos prioridad a una población que históricamente fue vulnerada. Entonces, en lo personal me voy emocionada desde mi crecimiento personal y con un altísimo compromiso para en la tarea desde la propuesta sindical poder hacer un aporte real, un aporte verdadero después de todo lo que hemos compartido, y que no quede solo puesto en lo que cada una va llevándose, sino en lo colectivo, ¿no? Sí, esto sí, nos sí. Tiene que servir para invitar al debate a nuestros compañeros y compañeras desde otros lugares, no desde la mala prensa o de los medios de comunicación que se ocupan de decir que La Pampa cerró las escuelas especiales. Claro. Muy por el contrario, sí, La Pampa se transforma, ¿no? Y va transformando su estructura educativa y sus escuelas en escuelas de apoyo a la inclusión, en escuelas y en un sistema que acompaña a todos y todas. Sí, esto que decías vos, que permanentemente lo hace la UTELPA, es acompañar estos procesos siempre cuidando el puesto de trabajo y siempre tratándolo de mejorar. La realidad muestra que es uno de los cargos más demandados del sistema, que las compañeras y los compañeros quieren estar ahí y que tiene eso un correlato con las condiciones de trabajo, ¿sí? Que ya hace varios, o sea, siempre fue una política gremial de la UTELPA, pero digo, hace todo este año estuvo atravesado por un logro que tuvimos, un logro paritario, donde pudimos abrir la paritaria para hablar de condiciones de trabajo. Entonces, siempre es bueno rescatar eso, refrescarlo y ponerlo al debate, pero garantizar que la UTELPA siempre está detrás de mejorar eso, de fortalecer y obviamente de nunca perderlo. Así una que, plataforma de derechos innegociables. Hoy más que nunca creo que defender derechos, en este caso que abarcan a una población muy importante, pero también defender derechos laborales es fundamental, así que vamos a continuar trabajando. También una, derechos. También una dimensión de crecimiento para llevarnos, ¿no? Que, sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias, gracias Claudia. Gracias, Cami. La educación es una herramienta estratégica en el desarrollo de un país. No es un bien de mercado. Construyamos juntos una escuela en la que todos tengan lugar. UTELPA. Construimos derechos en la escuela pública. Continuamos. El 30 de octubre se cumplieron 40 años de democracia. Recordemos que después de más de 7 años de dictadura militar, Raúl Alfonsín ganó en las urnas, donde... Como debe ser, ¿no? Sí, sí. Donde se pone de manifiesto el deseo del pueblo. Y bueno, comenzaron los 40 años de democracia. Entonces, bueno, hoy quisimos... Quisimos traer parte sí, de... es muy pequeño el fragmento, pero bueno, cabe recordar las palabras del doctor Alfonsín. Sí, porque en realidad cuando está en juego la democracia, como en estos tiempos donde hablan de que deberían volver los militares, sí, que se niega la cantidad de desaparecidos y desaparecidas, la verdad que el momento institucional en el que nos encontramos es grave, porque no tendríamos que estar discutiendo esto ni siquiera cuestionándolo, ¿no? No, ponerlo en tela de juicio. Claro, la historia ya nos dio la razón. Y bueno, recordar a Alfonsín es recordar la recuperación de la democracia y afianzarla y decir que nunca más vamos a permitir que desaparezca nuestro sistema democrático y con ello todos nuestros derechos. Así que este pequeño fragmento es para, bueno, para algunos que por ahí se olvidan, ¿no? Se olvidan de... Lo que dijo Alfonsín. De lo que dijo Alfonsín y de que acá no hay banderas políticas en la discusión de lo que está en juego. Tal cual. O sea, no hay partidos políticos. Acá la democracia la defendemos todos y todas. Es nuestra, es de las y los argentinos. Así que... creo que hay que empezar a pensar en una Argentina distinta donde nos podamos escuchar todos francamente, no importa dónde militemos, pero que militemos por derechos. Sí, siempre, todos y todas buscando el bien común y el bienestar para todos y todas las argentinas. Y sin enfrentamientos que, bueno, ya está visto que nos llevaron a lo peor, a la historia más aberrante de nuestro país, que fue la que se puso fin con el gobierno de Alfonsín, así que lo escuchamos. Que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Diario Docente. Todas las voces. Bueno, estamos llegando al final del programa. Sí, nosotros estamos a punto de concretar eso que veníamos diciendo hace unos meses. Sí, tuvimos llevamos ya a Cocó, tuvimos la palabra, nos estuvo contando y mañana, ¿no? Sí, mañana. Profe Cocó Evangelista, sí. Mañana se presenta Canto Docente, el disco por los 50 años de la CETERA, en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allá van a estar acompañándola. Sí, hay un grupito. Hay un grupito de compañeras y compañeros que viajan con Cocó para estar presente en ese acto que va a ser hermoso. Y bueno, vamos a estar compartiendo en las redes las imágenes, los videos y seguramente la semana que viene. Vamos a tener la palabra de Cocó la semana que viene. Sí, vamos a traer a la protagonista. Vamos a comprometerla. Vamos a ver si nos toca algo, ¿no? Sí, estaría que hagamos una partecita de la canción en vivo. Sí, vamos a verlo, a ver si negociamos algo con Cocó. Bueno, pedirles nuevamente, como reiterarles el pedido, si tienen alguna actividad a la cual nos quieran invitar. Allá estaremos. Hemos estado hablando también con alguna de las chicas de las cooperativas escolares. Estamos pendientes de trabajo de las cooperativas. Hay una nueva cooperativa en Ingeniero Luigi, en el Colegio Mariano Moreno. Estamos gestionando ahí... Sí, la posibilidad de hacerles entrevistas a las chicas, a los chicos y a las profes, ¿no? Tal cual. Para mostrar lo que están haciendo. Hay un avance importantísimo del cooperativismo. Y vi hoy una publicación del Ministerio, la arranca esto que la UTELPA siempre demandó, que en algún momento lo planteamos mucho con otro ministerio, el tema de los centros de estudiantes. Sí. Hay una convocatoria oficial para aquellos colegios que quieran formar sus centros de estudiantes. Hoy sale la genial, noticia. Genial, entonces vamos a poder La verdad replicarla. Que es una decisión política del Ministerio de Educación de la provincia que seguramente vamos a profundizar más como viene, pero sí. Que de una ya estamos completamente... de acuerdo y seguramente vamos a acompañar y seguramente ya vamos a tenido estar la ahí. Palabra de varios centros de estudiantes, sí. Pero bueno, esperemos vemos que crecen y que es una actividad hermosa, así que la verdad que es una buena noticia festejando los 40 años de la democracia. No lo leí hoy y me pareció muy interesante y la verdad que me alegró. Bueno, nos reencontramos el próximo jueves por la 95.9. Nos escuchan hoy a partir de las 17 de la tarde, sí. La semana pasada dijiste 7 y media, pero bueno, 19. Pido disculpas, me he equivocado en el horario. De las 19 horas vamos a estar ahí mandándoles el enlace para que puedan seguir la radio, así que muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerden también que tienen nuestro repositorio en la página web y que también nos pueden escuchar por radionacional.com.ar en vivo. En vivo, ahí. Pueden escuchar toda la programación de la radio, que es muy buena, además de nuestro programa, obviamente. Gracias por acompañarnos. Es todo por hoy. Hasta luego. Adiós, gracias. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar. Libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli